Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Observación de derechos humanos a la travesía por la vida. Capítulo Europa. Ayer nació un caracol de guerra en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo un acompañamiento como observadores de derechos humanos a la caravana de la Delegación Aérea Zapatista, la extemporánea, parte de la travesía por la vida, capítulo Europa, a partir del día 10 de septiembre de 2021. La caravana comenzó su recorrido desde Chiapas con destino a la Ciudad de México. Esta iniciativa pacífica es convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El motivo de nuestro acompañamiento como observadores de derechos humanos consistirá en disuadir y vigilar que no se cometan violaciones de derechos humanos en el transcurso durante el traslado. Le solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional estar pendientes de esta iniciativa que llegará a más de 30 países de Europa. La delegación extemporánea dará continuidad del trabajo iniciado por la delegación marítima zapatista Escuadrón 421, que desde el mes de junio comenzaron con una serie de actividades en parte del territorio europeo y que desde su llegada fue renombrado por el EZLN como Tierra Insumisa o Slumil Kachemkov. Por su parte, el Escuadrón 421 regresó el 11 de septiembre a México, llegando finalmente a Chiapas el 14 de septiembre.